Hola, hoy vamos a meternos con unas cuantas herramientas digitales, gratuitas, que nos pueden venir muy bien. Sí. Ya sea para crear contenido, para imágenes, vídeo, o bueno, incluso para poner a punto un ordenador nuevo. Justo. Vamos a ver recursos prácticos, ¿no? Que nos faciliten un poco la vida con lo audiovisual y la gestión de equipos y tal. Eso es. Desde editores de imágenes hasta cómo usar música sin problemas. Venga, pues empezamos, si te parece, por la edición de imagen. GIMP, un clásico. Uf, sí. GIMP es la alternativa de código abierto a, bueno, a Photoshop. Claro. Es muy potente, la verdad. Puedes hacer selecciones complejas, añadir texto, capas, de todo. Sí, es muy completo. Quizá la pega, para algunos, es que, bueno, requiere instalarlo y tiene su curva de aprendizaje, ¿no? Tiene su qué. Para quien busque algo más directo, sin instalar, están los editores online. Pixlr es una buena opción. Ah, ¿sí? Tiene dos versiones, Pixlr E, que es más avanzado, y Pixlr X, para cositas rápidas. Más sencillito. Eso. Y la interfaz suele ser familiar si ya has tocado otros editores antes. Aunque claro, depende de la conexión a internet. Claro, eso siempre. Y luego está Canva, que es diferente. Sí, Canva es otro mundo. No es tanto editar la foto en sí, sino crear cosas con plantillas, ¿verdad? Para redes sociales, presentaciones. Exacto, muchísimas plantillas. Y es súper intuitivo, la verdad. Para resultados rápidos y vistosos, genial. Oye, y una cosa muy típica, quitar el fondo de una imagen, que a veces es un dolor de cabeza. Pues mira, con Pixlr E, por ejemplo, es bastante fácil. Usas la herramienta de la varita mágica. La varita, sí. Seleccionas el fondo, fuera. Y luego, importantísimo. Guardar en PNG. Eso. Fundamental guardarlo en PNG, porque es el que guarda las transparencias. El JPG te pondría un fondo blanco o negro. Vale, vale. Anotado. Bueno, dejamos las imágenes. ¿Y si formateo el ordenador o me compro uno nuevo? ¿Instalar todo otra vez? Uf, qué pereza. Pues para eso está Ninite. Es una maravilla para Windows. Es genial, sí. Entras en la web, marcas los programas que quieres, navegadores, reproductores, lo que sea. Y te baja un solo archivo. Un único instalador que, él solito, descarga e instala todo. Sin preguntarte nada, sin barras de herramientas extrañas. Limpio, limpio. Limpísimo. Te ahorra horas. Busca las últimas versiones él solo. Es una pasada el tiempo que ahorra. Totalmente. Aunque ojo, que Ninite te agrupa muchos gratuitos. Pero alguno de los programas que elijas podría ser de pago. Y necesitar licencia luego, ¿eh? Claro, claro. Ninite facilita la instalación, no regala licencias. Pero la mayoría de lo básico suele ser gratuito. Bien. Pasamos a comunicación. Discord. Discord se ha puesto por todas partes. Sí, ¿verdad? Gratuito, funciona en móvil, en PC, en web. Y lo bueno es cómo organiza la comunicación. Creas servidores como grupos y dentro canales de texto o voz por temas. Mucho más ordenado que un grupo de WhatsApp gigante. Ideal para equipos o comunidades. Sí, para trabajar en grupo o para montar una comunidad online. Va muy bien. Y si lo que queremos es compartir vídeo, pues YouTube sigue siendo el rey. Indiscutible. No solo por la cantidad de gente que lo ve, claro, sino por las herramientas que te da para interactuar, crear comunidad, los comentarios, los suscriptores. Y los directos, que ahora es relativamente fácil hacer un directo con una webcam y un micro. Sí, sí. Conecta muy bien con todo esto de crear contenido que decíamos. Justo. Y hablando de crear vídeos o directos, la música. Siempre hace falta música. Uf, tema delicado a veces. Ahí entra Jamendo, una plataforma donde encontrar música. Bueno, música libre. Eso es. Artistas que comparten su música bajo licencias que permiten usarla. Puedes descargarla y ponerla en tus proyectos. Pero cuidado, que libre no significa barra libre. Exacto. Aquí es donde entran las famosas licencias Creative Commons, las CC. A ver, explícanos eso un poco. Pues son permisos que te da el autor para usar su obra, pero bajo ciertas condiciones. No tienes que pedir permiso cada vez, pero sí cumplir esas reglas. Vale. ¿Y qué tipo de reglas hay? Pues hay varias. La más común es la de atribución BI. Siempre tienes que decir quién es el autor. Mencionar al artista. Eso. Luego está la no comercial NC. No puedes usarla para ganar dinero. Lógico. Sino más derivadas, ND. No puedes modificar la música. Tienes que usarla tal cual. Vale. Y compartir igual, SA. Si haces una obra derivada, por ejemplo un remix, tienes que compartirla con la misma licencia CC. Entendido. O sea que antes de usar una canción de Jamendo, hay que mirar bien qué letras BINCNDSA tiene su licencia. Fundamental. Siempre revisar la licencia específica de cada canción que descargues. Vale, un caso práctico rápido. Quiero hacer un directo en YouTube con música de fondo. Pues buscarías en Jamendo, encuentras una canción que te gusta, miras su licencia. Imagina que es CC-BY. Atribución. Eso. Significa que puedes usarla en tu directo, pero tienes que poner en la descripción del vídeo algo como música por nombre del artista de Jamendo. Y ya está. Con eso cumples y puedes emitir tranquilo. Exacto. Revisas, cumples y listo. Fenomenal. Pues haciendo un repaso rápido. Hemos visto GIMP, Pixlr y Canva para imágenes. Ninete para instalar programas a toda velocidad. Discord y YouTube para comunicar y compartir. Y Jamendo y las licencias Creative Commons para usar música legalmente. Un buen kit de herramientas digitales gratuitas, ¿no? Desde luego. Conocer y usar bien estos recursos te da una agilidad, bueno, y una apariencia más profesional sin gastar un euro. La clave es probar y ver qué encaja mejor. Totalmente. Y esto, fíjate, nos deja pensando. Con estas herramientas gratuitas siendo cada vez más potentes, está cambiando un poco cómo vemos el software de pago profesional. ¿Y quién puede realmente crear contenido de calidad hoy en día? Buena pregunta para reflexionar. Pues ahí lo dejamos. Esperamos que esta exploración os haya sido útil. Hasta la próxima. Hasta luego.